quieres, mira, viene. Si no vienes, no te frenes. Siempre ando buscando yo lo sé que te entretiene. Pa' que esto lo aprendas en la calle, man. Pa' que lo aprendas muy bien. No vas a arreglar, no sabes ni la mitad de lo que pasa por mi mente. Yo sí estoy en la calle traficando con mi ambiente, hablando con la gente, conociendo muchas chicas. Para ver si me las llevo, mi alma se me pica, pica. Mientras tú sigues sofocándote, enfermándote, mientras yo pierdo mi tiempo aconsejándote, aconsejándote, man. Con tu madre, sal a la calle a especular.